Cuando quiera, maestro. Esta es la plena del Uruguay, de la mano de Chocolate. Traigo esta canción que dice cuánto te quiero, con cariño y emoción, la dedico a mi pueblo entero. Hoy te canto con Ricardo, con Claudio y con Alejandro, y es Pablito que me dice, venga, venga, Sosita, en Chocolate sí que gozamos. Esta noche estoy de fiesta y voy a mandar la vuelta, un traguito de cerveza para que me suba a la cabeza. Es lo que me está faltando para gozar esta plena, la plena del Uruguay que está sonando y está bien buena. ¡Oiga! ¡Qué bonita, qué buena! Baila y goza mi plena. Es la Chocolate. Oiga bien.